Quiero, en primer lugar, felicitar absolutamente a todos los porteños y a todas las porteñas que hoy han dado una muestra de ejercicio democrático, concurriendo masivamente a las urnas y expresando allí sus anhelos de mejora, de transformación y de cambio de Buenos Aires. Quiero felicitar realmente a todos los porteños, a todas las porteñas, a todos los que siguen creyendo en la democracia y que mantienen la convicción de que es la única forma en que nosotros los argentinos podemos expresarnos. No hay otra manera de expresión más genuina que la que tiene el pueblo en las urnas. Hoy hemos asistido a un acto ejemplar de democracia y estamos orgullosos de representar a ese pueblo que se ha manifestado por todas las opciones. Sabemos lo que transitamos, momentos difíciles de esta patria, que justamente es eso lo que no podemos volver atrás. Sabemos lo que transitamos por momentos difíciles de nuestra patria, que es la democracia, la posibilidad de expresión, la libertad de las ideas, lo que tenemos que defender a ultranza, y hoy ha sido un ejemplo en esta dirección. Quiero decir también que quiero felicitar a todos nuestros compañeros, todas nuestras compañeras, todos nuestros militantes, que en condiciones difíciles, en condiciones adversas, han dado muestras de lo que nosotros sabemos. Sabemos que lo único que tiene valor es la palabra. Confiamos en la palabra. Fuimos casa por casa, manzana por manzana, barrio por barrio, explicar nuestra propuesta a por qué es importante transformar esta ciudad, mejorar la calidad de vida de nuestra gente, por qué necesitamos mejorar la seguridad, la educación, la salud, el tránsito, la limpieza, la sustentabilidad ecológica, por qué era necesario aprovechar este momento y esta coyuntura que tenemos a nivel nacional para profundizar las transformaciones y los cambios en la ciudad de Buenos Aires. Fueron ustedes y miles de ustedes. Nosotros no hicimos una campaña por los medios, nosotros hicimos una campaña en cada una de las esquinas y en cada uno de los barrios de Buenos Aires. Esa reivindicación que pusimos como condición, ese era el tipo de campaña que íbamos a hacer, la pusimos como una de las condiciones para presentarnos, que íbamos a tener ese espíritu que lo hemos mostrado durante todo este tiempo, y este es el premio que nos ha dado la ciudadanía. Nos parece que es muy importante este paso que hemos dado. Quiero decir, ustedes recordarán que hace unos meses algunos auguraban que un docente, que un profesor, que alguien que venía del mundo académico, del mundo de las ideas, del mundo del debate, del mundo de la discusión, del mundo de la gestión, pero en la educación, tantos años, no iba de ninguna manera a llegar al balotaje para dirimir la jefatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Le hemos mostrado que sí se puede. No van a encontrar ninguna foto que nos avergüence, no van a encontrar ninguna compañía indeseable. Lo hicimos con coherencia, lo hicimos sabiendo que solo sumábamos, si sumábamos los que teníamos un objetivo similar, una utopía de ciudad similar, si íbamos a sumar a los que tenían un proyecto común, y trabajamos fuertemente para sumar realmente a quienes piensan que esta ciudad es posible mejorarla, pero hay que mejorarla para todos y no solo para unos pocos. Por eso llegamos acá. Y no se confundan, que no se confunda nadie, lo voy a decir, y por supuesto va a despertar alguna crítica de alguien que dice que alguien de perfil bajo no puede estar donde estamos. No nos agrandamos hoy tampoco, compañeras y compañeros. No nos agrandamos, no estamos acá en una demostración de omnipotencia. No nos agrandamos, somos humildes, sabemos que todavía tenemos que trabajar mucho, que tenemos 3 semanas para explicar más nuestra propuesta, para ser más amplios, para ser más plurales. Estuvieron con nosotros y estamos orgullosos. Por supuesto, la fuerza fabulosa del Frente para la Victoria, pero estamos orgullosos y los queremos felicitar y agradecer el acompañamiento de Diálogo por Buenos Aires. Hemos construido todo juntos. Han estado con nosotros y van a seguir estando. Lo mejor de la tradición política de la ciudad, lo mejor del socialismo estuvo con nosotros. Estuvo lo mejor del radicalismo. Estuvo lo mejor de todos los sectores independientes, del Frente Grande, del Partido Intransigente, de todas las fuerzas que nos han acompañado y nos van a seguir acompañando. Sí, apostamos el primer día a la pluralidad propia de la Ciudad de Buenos Aires, a la tradición de sumar fuerzas comunes que tiene la Ciudad de Buenos Aires, mucho más lo vamos a hacer en esta etapa. Vamos a trabajar nuevamente como lo hicimos estos meses, vamos a explicar nuestra propuesta. No quedó claro para algunos durante este tiempo dónde estaba cada una de las fuerzas, porque algunas se movían rápidamente y no podíamos llegar a describir y dar el debate franco. En estas 3 semanas vamos a dar el debate de fondo, el debate del modelo. ¿Quiénes son? Los que hambriaron al pueblo, ¿quiénes son los que marginaron, los que excluyeron? Quiero decir que realmente vamos a ir a dar el debate por el modelo de nación, por el modelo de ciudad, por cómo se va a resolver cada uno de los problemas de los porteños y las porteñas. Y lo vamos a hacer porque ahora creemos que tenemos 3 semanas más claras para discutir respecto a dónde está parado cada uno, qué es lo que piensa respecto del pasado, qué es lo que piensa respecto del presente, pero principalmente, cuál va a ser el futuro de esta ciudad. Creo que nosotros, lo digo con sinceridad, compañeras, compañeros vecinos, sino nosotros que creemos en la democracia, pero que creemos profundamente porque luchamos por la democracia, y muchos de los que están acá dan testimonio personal de la pelea que hemos dado por la democracia, debemos festejar mucho el día de hoy. Debemos felicitar a los que hoy pudieron tener más votos que nosotros. Tenemos que hacerlo, tenemos que tener conducta cívica y tenemos que plantear y no mirar para otro lado. Desde aquí los felicitamos y también tenemos que saber que hubo una gran mayoría de la población que no estuvo de acuerdo con esa propuesta. Nosotros vamos a presentar absolutamente a todos aquellos que hoy se manifestaron contra la propuesta de volver a los 90, todos aquellos que se manifestaron contra la propuesta de bienestar para unos pocos, vamos a ver representarlo. Y con grandeza, también a quienes votaron esta propuesta vamos a ir a discutirle y a debatirle por qué se equivocaron. Vamos a ir a discutir también, vamos a ir a explicar, no sabemos otra forma. Vamos a ir a discutir y a debatir, insisto, con aquellos que se manifestaron en contra y también con aquellos que creían que era la única alternativa que había que imponer. Nosotros vamos a ir a discutir, vamos a ir a debatir, vamos a llevar con la frente en alto realmente nuestras banderas, nuestros estandartes, lo mismo que estuvimos llevando durante esta semana, que estamos seguros que la ciudad de Buenos Aires va a decir el 24 de junio que quiere seguir el camino del pleno empleo, de no a la pobreza, de no a la desocupación, de la Corte Suprema, aquellos que derogaron la ley de obediencia debida y el punto final. Eso es lo que va a definir la gente. Vamos a mirar adelante, vamos a caminar, vamos a transitar esta semana sumando, discutiendo, hablando, y sin lugar a duda, lo vamos a lograr. Yo quiero decir, para terminar, porque son 10:45, ahora vamos a salir a festejar un minuto, pero a las 10 hay que estar trabajando para el 24. Si algunos, habría, como dice alguien que todos conocemos, ¿no? Habría que ir a buscar ahora los archivos de prensa, a ver quiénes decían que nos bajábamos en el primer mes, que a este muchacho no le iba a dar la fuerza, que no íbamos a llegar, que en realidad era una fórmula amuleto, que en realidad nosotros éramos una fuerza testimonial. Vamos a ir a buscar a todo eso para ver si ahora repiten y dicen lo mismo, que nosotros no vamos a llegar al 24 y que no vamos a ganar. Porque vamos a ganar el 24, como hoy estamos ahí, porque es el mandato que nos dio el pueblo, que estemos ahí peleando por nuestros ideales. Le vamos a pedir a todos que miren cómo estaba el país en el 2003, que muy cerquita de acá, a 6, 7 cuadras, la gente en el 2001, 2002 decía que se vayan todos, y si hoy vuelve a haber una esperanza, si hoy vuelve a haber un optimismo en la Argentina, si recuperamos la autoestima con lo que hemos construido durante este tiempo, y somos una fuerza constructora que mira el futuro y mira para adelante. Yo termino diciendo que acá, con Carlos Keller, hemos aprendido a discutir, a debatir, y como dice nuestro eslogan, a buscar lo mejor de cada uno para lograr, como dice nuestro presidente, la síntesis superadora que nos permite hacer un proyecto para toda la ciudad. Lo hemos hecho, pero ahí da con mucha más anticipación, con el compañero Ginés González García. ¿Qué es? Y yo lo repito porque no hay nada más hermoso que ha hecho este gobierno que lo que hizo Ginés, que es bajar un 30% la mortalidad infantil, salvarle la vida a todos los inocentes. Y quiero decir que hemos hecho esta campaña, caminado los barrios, ido de una punta a la otra ciudad también con el compañero Aníbal Ibarra. Y hemos mostrado que en la pluralidad, en la diversidad, como decíamos con Carlos, hemos encontrado, no solo en la trayectoria, sino en la actualidad y en el desafío del futuro, que tenemos un sendero muy ancho, muy largo para caminar todos juntos. Me parece que es lo central. Quiero felicitar a toda nuestra lista de legisladores. Quiero felicitar a los que seguramente van a ocupar un espacio y a aquellos que todavía no lo pueden hacer. Pero estamos orgullosos del trabajo que han hecho. Quiero felicitar a todos mis compañeros de gabinete que estuvieron apoyando todo el tiempo, día tras día. Quiero agradecer y felicitar absolutamente a todos los que trabajaron en la campaña, pero les voy a pedir que me permitan agradecerle a quienes realmente me bancaron, porque, como se imaginan, esto no es fácil, Marisa, está Malena Maite. Y ahí la alegría hoy la quiero compartir con ustedes, con mi familia, con todos los que estamos aquí. Y realmente, realmente, compañeros, compañeros, vamos a ganar el 24 de junio porque representamos lo mejor de esta ciudad. Muchas gracias.